Macri va a tener que convertirse en un líder opositor. Lo fue durante mucho tiempo, 2 años, y después rápidamente fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y construyó desde esa jefatura de gobierno, digamos, la opción esta opositora neoliberal. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá internas? ¿Macri podrá seguir al frente? ¿Aparecerán nuevos liderazgos? María Eugenia Vidal está muy golpeada, la derrota en la provincia fue como un masazo, pero un masazo de esos significativos. Y el único que puede estar en pie acá, que es muy difícil que pierda la ciudad, como vienen todas las cosas, hay que decirlo, la ciudad es muy difícil. Bueno, habrá que ver, que era también un mes y medio, viene creciendo en frente de todos en la ciudad, pero la Reta está muy cerca de poder ganar en primera vuelta. Y la Reta va a quedar también con un espacio importante. Será la Reta el que pueda desde ahí generar una nueva oposición. Hay muchas cosas para analizar en Argentina. Una Argentina que el peronismo ha retomado el camino. Habrá que ver también cómo se conforma esta coalición ahora gobernando. Habrá que ver cómo se conforma esta coalición con el rol de los gobernadores, que Alberto Fernández le ha dado un papel muy importante a los gobernadores. Habrá que ver qué rol juega ahí. Muchos hablan que podría ir al Ministerio del Interior, él lo niega. Estoy hablando de Mansur, el gobernador tucumano, electo además por 4 años más, hace pocos meses. Habrá que ver cómo juega también este nuevo peronismo, que ha recuperado no solamente al peronismo, sino que ha recuperado al votante peronista. Si Alberto se ubica hoy en el orden del 50%, ¿no?, sacando el voto en blanco, sin especular, digamos, con los resultados, que pueda crecer un par de puntos todavía por arriba de eso, es como que hay la coalición peronista ha recuperado al peronismo y el peronismo está recuperando las lealtades tradicionales del peronismo. Algunas muy pocas lealtades, muy enojadas con Cristina, siguen cerca de la baña. Habrá que ver cuánto dura ese fenómeno. Habrá que ver, esto va a ser un proceso que se va a ver en estos 2 primeros años de gestión si gana Alberto.